Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo está toda mi gente grande de aquí de Pedro, el río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción? Ya estamos de vuelta. De vuelta de vacaciones, claro que sí, para estar todo el añito, si Dios así lo quiere, ¿no es cierto? Con ustedes, acompañándoles siempre en su programa, esto los días jueves, que son estos días de informaciones referenciales de interés para el adulto mayor. Van a estar también sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estas que son, por supuesto, y serán del agrado de la gente grande, que ya están preparados algunos para escuchar y disfrutar de este su programa, que marca, por supuesto, la diferencia. Y lo más importante, que este programa es de ustedes. ¿Ya? Sí, es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en el 107.3 Espacios FM. Tu radio amiga, gente grande. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó, Yo no puedo olvidarla.

¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han llegado? ¿Han llegado ya de vuelta los adultos mayores que están en los talleres? Porque ya están iniciando también, ¿no es cierto?, sus reuniones y ya están conversando sobre sus planes de trabajo para este año 2017. Qué bueno, a lo que he visto, lo he visto bien. Así que saco conclusión que todos ustedes están bien. Eso habla pero muy, muy, muy bien de cada uno de ustedes que se portaron excelente en este verano. En sus paseos, en sus vacaciones, su descanso que tuvieron, que bien se lo merecen, claro que sí. Bueno, ya estamos de nuevo nosotros con este su programa que a usted le encanta, por supuesto. Ahí están sus boleros, sus valses, ahí están las canciones que usted siempre quiere escuchar, ¿cierto? Claro que sí, porque aquí tratamos, mi gente grande, de hacerle la vida un poquito más entretenida, que tenga bonitos recuerdos ustedes con las canciones, ¿no es cierto? Y que también se vaya informando con algunas informaciones referenciales que tenemos nosotros en cada programa, ¿ya? Vamos a recibir una llamadita que tenemos por ahí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo por ahí? ¿Con quién habla usted? ¿Cómo está, compadrita? Con la hermana Teresa Vinimeli. ¡Ah! ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted cómo está? Yo, excelente. ¿Tanto excelente? Abril sin escuchar su voz? Sí, pues yo igual sin escuchar la voz suya. Ya. ¿Y cómo está la gente? Todo bien. Qué bueno. ¿Por allá por su casa cómo qué está? Qué bueno. Bien, bien, bien, bien, bien. Por lo menos cuando yo me vine al programa estaban bien. No sé ahora. Ya. Qué bien, ya pues, quiero lo llamaba para saludarlo nomás y desearle muchas bendiciones en este nuevo año. Ay, que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. Cuídese. Sí. Y saludo a todos, pues. Muy bien, que pues. Que Dios le bendiga, estando aquí su programa. Muy bien, en su nombre. Dígame, ya. Dígame, ¿de dónde nos está llamando usted? Mire, lo estoy llamando de aquí, de Andrés Delito. ¿De dónde, Telito? Ah, del blog 10. Así lo estamos llamando. Del blog 1085. Sí. Sector Riviera Norte. Aquí andaba de pasadita, pero no encuentro a la doña Casa como de costumbre. Ya salió. Sí, pues. Ya. Así que voy a aprovechar de llamar que aquí están escuchando la radio. Qué bueno, muchas gracias, pues. Muchas gracias. Ya, pues, ya muchas bendiciones. Que estén muy bien. Que esté muy bien, saludos a todos también, por ahí. También, gracias, Dios, saludos. Así, ¿no es cierto? Estábamos escuchando la llamada de los saludos, ¿no es cierto? De nuestra querida Teresa Benimeli, que vino de visita ahí donde almacén Estelito, pero parece que no encontró a la doña casa. Pero muchas gracias por saludarlos, pues, Teresita Benimeli. Saludo a toda la familia, por supuesto, claro que sí. Este es un programa así, es un programa para la familia, por supuesto, para que ustedes nos llamen, nos saluden y entreguen sus mensajes también. ¿Saben ustedes, mi gente grande? Tengo por aquí en mis manos una guía de beneficios sociales del año 2016 y 2017. Entonces vamos a ir dándolo a conocer a cada uno de ustedes, mis queridos adultos mayores, para que ustedes vayan también tomando conocimiento de esto, ¿no es cierto? Y vamos de a poquito y vamos a empezar por el aporte familiar permanente, ¿ya? Yo creo que algo sabe usted de eso, pero en este mes de marzo creo que eso está funcionando, se está entregando ya a todos los que tienen derecho a recibirlo, ¿ya? ¿Qué es el aporte familiar permanente? Es un bono que se entrega en marzo de cada año para que las familias de menores ingresos puedan solventar los mayores gastos que tienen. Este beneficio es parte del sistema de protección social, ¿ya? ¿Quiénes pueden acceder a esto? Se debe pertenecer a uno de los siguientes grupos: los hogares beneficiarios de asignación familiar o maternal al 31 de diciembre del año anterior, que reciban pago de asignación familiar de los tramos 1, 2 o 3. También los hogares beneficiarios del subsidio familiar al 31 de diciembre del año anterior. Las familias pertenecientes a Chile Solidario al 31 de diciembre también del año anterior a la entrega del beneficio. Las familias pertenecientes a Seguridades y Oportunidades, Ingreso Ético Familiar, al 31 de diciembre también del año anterior a la entrega del beneficio. Los montos del beneficio. Para los hogares beneficiarios de asignación familiar o maternal o del subsidio familiar, corresponden para 2016 43.042, es lo que usted ya lo recibió en el año 2016. Eso es por cada carga familiar causante debidamente inscrita, ¿ya? Para este año son 44.028, algo así, ¿ya? Para este año 2017, lo que se está entregando por carga familiar. Para las familias también pertenecientes a Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades, el monto es igual al anterior, ¿ya? Pero lo reciben como familia. Si el hogar pertenece también a los dos grupos indicados, los aportes no se suman, sino que se prioriza el monto del beneficio que se genera por las cargas familiares causantes, es decir, el primer grupo. ¿Y cómo se obtiene esto? Es importante, pongan atención, mi gente grande. No es necesario inscribirse ni postular, ya que el Estado determina automáticamente quiénes cumplen con los requisitos y lo informa a través de la página web www.aportofamiliar.cl o al fono 600-262-0505. Hay 9 meses desde la emisión del documento del pago para cobrarlo, ¿ya? Si no puede ir en el mismo día, puede usted ir en los próximos días. Los beneficiarios de asignación familiar o maternal que no cobran beneficios en el IPS recibirán en el IPS, no IPC, recibirán el aporte familiar permanente en los locales de la Caja de Compensación Los Héroes o si tienen cuenta RUC del Banco del Estado con el depósito también en ella. Pueden consultar la fecha y forma de pago a través también de la página www.aportefamiliar.cl, ingresando solamente el RUP y fecha de nacimiento. Las personas que cobran habitualmente beneficios como el subsidio familiar u otros a través del Instituto de Previsión Social IPS lo recibirán en el mismo lugar y fecha de pago habitual. Y no tienen que realizar ningún trámite adicional. En el caso de las y los funcionarios públicos, excepto las municipalidades, este aporte se pagará conjuntamente con su sueldo y quienes trabajan en municipalidades les pagará el IPS a través de los locales de la Caja de Compensación Los Héroes o recibirán el depósito de su cuenta RUP, si lo tienen, por supuesto. Pueden hacer todas sus consultas, su fecha y forma de pago a través de la página www.aportefamiliar.cl, ingresando solamente su RUP y fecha de nacimiento. Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía eso hace mucho tiempo. Y por eso un día hizo su maleta y se marchó. Creo que fue para no estorbar. La maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. Una

adoré, al verla así también lloré, como la noche en que se fue. Estamos revisando la guía de beneficios sociales año 2016 y 2017. ¿Qué es el subsidio único familiar? Es un aporte monetario mensual para personas de escasos recursos que no acceden a la asignación familiar, porque no son trabajadores dependientes afiliados a un sistema de previsional beneficiario. Se entrega por cada carga familiar menor de 18 años causante, ¿ya?, quienes tienen derecho a prestaciones médicas preventivas y curativas y odontología gratuita en los servicios de salud. Son beneficiarias las personas que no están en condiciones de proveer por sí sola o en unión del grupo familiar a la mantención y crianza de la o el menor de 18 años causante de esta asignación. En el siguiente orden, la madre, en su defecto el padre, los guardadores o personas que hayan tomado a su cargo a la o el menor de 18 años, la o el menor causante solo dará derecho a un subsidio aun cuando pueda ser invocado por más de un beneficiario. Es incompatible con la asignación familiar, con la pensión básica solidaria y con el subsidio de discapacidad mental, por lo que si una persona pudiera ser causante de asignación familiar, deberá optar por uno de ellos. Si la persona beneficiaria del subsidio único familiar comienza a percibir alguna pensión incompatible con este beneficio, debe renunciar al subsidio único familiar. El beneficio se entrega hasta el 31 de diciembre del año en que la niña o niño causante cumpla los 18 años de edad. Se extingue si no es cobrado durante 6 meses continuados. ¿Y quiénes pueden acceder a esto? Niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años de edad causantes, que vivan a expensa de la o el beneficiario y que cumplan los siguientes requisitos: ser parte del registro social de hogares y pertenecer a hogares del 60% de menores ingresos o mayor vulnerable, claro que sí, o que sea vulnerable, digamos, en la estadía, de acuerdo a la calificación social económica, ¿ya? No percibir una renta igual o superior al valor del subsidio familiar. No se considera renta para estos efectos la pensión de orfandad, ¿ya? Participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil hasta los 8 años, lo que se debe acreditar todos los añitos. En el caso de niñas y niños mayores de 6 años, se debe acreditar que son alumnos regulares de la enseñanza básica, media o superior, u otras equivalentes, en establecimiento del Estado o reconocido por este. Las madres de niñas o niños y adolescentes menores que vivan a su cargo, por lo cual perciban subsidio familiar, en este caso la misma madre es la beneficiaria. El monto del beneficio corresponde a 10.269 pesos mensuales hasta el 30 de junio por carga familiar causante. Dura 3 años contados desde el mes en que comenzó a percibirse, sin perjuicio de la facultad que tienen los alcaldes de revisarlo en cualquier oportunidad y determinarlo en caso de que hayan dejado de cumplirse los requisitos que permitieron su otorgamiento. Se debe renovar si se mantienen los requisitos exigidos un mes antes del vencimiento, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene esto? Hay que postular por escrito en la municipalidad que corresponda a su domicilio. La postulación se debe realizar durante todo el año. Lo paga el IPS a través de la caja de compensación Los Héroes o en el Banco del Estado. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente,

alegría es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento y ese morir a tus pies de Estamos revisando la guía de beneficios sociales del año 2016 y 2017. Pues. Claro que sí, muchas gracias René Godoy por saludarnos, ¿no es cierto? Y por saludar también a todos los auditores, por supuesto. Él siempre lo hace, él siempre saluda a todos los que están en la sintonía, ¿no es cierto? Los días jueves en este su programa La Gente Grande. ¿Qué es el subsidio familiar mujer embarazada? Es un subsidio monetario mensual que se paga por todo el periodo de embarazo a mujeres de escasos recursos causantes que no reciben asignación maternal y que les permite acceder a prestaciones médicas preventivas y curativas y odontológica también, gratuitas en el servicio de salud. Las mujeres que reciben el subsidio único familiar mujer embarazada no pueden recibir beneficios como la asignación familiar, pensión básica solidaria y o el subsidio de discapacidad mental en caso de ser causante de asignación familiar y del subsidio único familiar,

La compañía musical de Espacios FM en el 107.3. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 221-2645 y el celular el 08-5245-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas y el sábado de 9.30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Quiero decir... Y... claro que sí, ya estamos de vuelta, claro que sí. Oiga... fíjese que hay varios talleres que ya están funcionando, varios talleres de adultos mayores. Ellos están como hasta las 6 de la tarde, que ya algunos se están retirando, pero hay algunos que por ahí están todavía escuchándolo. Ellos llegan, fíjese usted, a su casita y siguen en la sintonía de este su programa, la gente grande, claro, por supuesto. Nos están escuchando junto con ellos, fíjese, Emilia Franco y su familia está en la sintonía. También está Don Mario, Paulo Astudillo, René Godoy, porque él me lo confirmó, René Godoy, y Iván Reyes también están en la sintonía de este su programa de los jueves, la gente grande. Rafael Barrientos también está en la sintonía. Hilda Paulete también está escuchándolo. Héctor Ambiado. Aladino Savera, claro, también nos escucha Aladino Savera. Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez, que estas son unas amigas especiales de este su programa, están escuchándolos también. Inesita Vázquez, no sé cómo estará la salud de Inesita Vázquez, pero ella dice que está ahí de repente en camita y está en la sintonía de este su programa. Así que saludamos también a Inesita Vázquez. Saludamos a Rosita Riquelme. Saludos para Rosita Riquelme. Saludos para Luis Matamala y para toda su familia. También está en la sintonía. Rodolfo Rorri, claro, Rodolfo Rorri está escuchándolo ahí con todo su personal, porque dice que ya está de vuelta todo su personal de las vacaciones. Ahí están en la sintonía. Teodoro Rivas también nos escucha. Saludos para Teodoro Rivas también. Ruth Caro siempre está en la sintonía de los jueves. Está ahí juntito con su esposo José Quirós. Ellos están escuchándolos también. Yasna Ramírez y su familia está en la sintonía. El tío Nacho, ya está funcionando el tío Nacho con los niños, por supuesto, y ahí está con su radio encendida, escuchando estos boleros que le encantan a él y algunos valsecitos, dice. Siempre él me dice, unos valsecitos estarían nada de mal, pero ahí también escucha los valses. Arturito Laves y Silvita Montoya en la sintonía también. Saludamos a todos ellos, por supuesto, saludamos a toda la familia Olaves Montoya. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que siempre son la solución al problema eléctrico de tu automóvil, están en la sintonía también. Y también nos escucha la vecina Angélica, la vecina Karen y Jessica. Karen y Jessica son hijas de la vecina Angélica, a quien le saludamos también, por supuesto, en este su programa La Gente Grande. Claro que sí. Oiga, y ya que estamos saludando, saludemos también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Deben haber varios, ¿no es cierto? A lo mejor hay algunos, mis adultos mayores, que están celebrando algún aniversario de matrimonio, ¿no es cierto? Por supuesto, a lo mejor hay algunos matrimonios que ya están en las bodas de oro, esas donde se cumple 50 años de matrimonio. Y si lo hubiera, un fuerte abrazo, por supuesto, acá de este su programa, y un cariñoso saludo para todos ellos, ¿ya? También saludamos a los que están de Santoral en el día de hoy, que hoy día se celebra la Francisca. San Francisca es el día de hoy, así que un fuerte abrazo, un cariñoso saludo. Y nosotros, como siempre, tenemos esta costumbre de saludarlas con estas canciones. Y le daba una traición negra. Y dice. Sí, no. Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. De dos pisos, el peluquero Salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito, el peluquero Salvatrucha, y enseguida comenzó. Se motila arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Se corta pelos, arriba y abajo. Se hacen trencitas, arriba y abajo. Se hacen moñitos, arriba y abajo. Se le hace el manicure, arriba y abajo. Se le pintan las uñas, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo.

noche. ¿Te acuerdas? Pero aquello acabó como acaba todo, casi sin querer. Igual que el río se pierde en el mar. No fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo. Es que aún te quiero, sí. Te quiero, te quiero, te quiero. Sí, amor, pero tú. ¿Dónde estás? tomar. Esta noche yo me quiero emborrachar, porque tengo una pena que me está matando, una pena de amor que no puedo ocultar. Yo quisiera ese querer y arrancarlo para siempre de mi vida y borrar de mi mente como la he querido y como yo he sufrido por no saber querer. Esta noche yo me quiero emborrachar, porque tengo una pena que me está matando, una pena de amor que no puedo ocultar. Yo quisiera olvidar a ese querer. Estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción, con sus informaciones referenciales para el adulto mayor, están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y que algún recuerdo, yo creo, le traerán, por supuesto, porque son elegidas por usted. Si usted quiere, mi gente grande, mis adultos mayores, o usted que está en sintonía, quiere enviar algún saludo, quiere hacer entrega también al aire de algún mensaje, de repente solicitar alguna canción de aquellos tiempos, ¿no es cierto?, que algo le traerán de recuerdo, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Estas canciones son elegidas por usted, porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande, por tu radio amiga Espacios FM 107.3. ¿Por qué? ¿Será que esta soledad me está llevando al ayer? A veces quiero llorar, ¿será por lo que sufrí? Quizás esta soledad te trae de nuevo a mí. Soledad de tanto tiempo, siglos sin poderte ver, y se me queman las manos entre tus cartas de ayer. A veces quiero llorar y no comprendo por qué.

se quemó. Como queman mis cenizas y en el banco de la arena aún mis pasos estará. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas y en el manto de la arena aún mis pasos estará. Y claro que sí, antes que se me olvide, mañana estaremos un ratito con ustedes desde las 12 del día hasta la 1. No se olviden, mañana estaremos en un ratito con ustedes desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Así que no se olviden, para que lo escuchen ahí, estaremos escuchándolos, por supuesto, de nuevo y ahí con estas hermosas canciones. Nos están escuchando todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También los talleres mecánicos y de estructuras metálicas. Todos y todas las que atienden los almacenes y panadería del Gran Pedro del Río Soñarte con sus alrededores. También nos escuchan todos los integrantes de los clubes deportivos José Victorino Lastarria, el Club Deportivo Frontera. En Frontera estuvo de aniversario hace poquito ahí, mi gente grande, así que creo que armaron una tremenda fiestecita ahí. Entre lo pasaron muy bien los amigos del Frontera. Les saludamos también, por supuesto, desde su programa La Gente Grande ahí en su aniversario. El Club Deportivo Pedro del Río Sañartu también. Y el Club Deportivo Independiente Unidos, todos ellos. Todos los integrantes de estos clubes nos están escuchando, por supuesto. Y estaban echando de menos también el programa, me decían ya, pues empiece luego. Si no era culpa mía, por cierto. Así que estamos ya al aire ahora para que ustedes no se pierdan los días jueves este su programa. Y por supuesto, los están escuchando también aquellos integrantes de los clubes del recuerdo, por supuesto, pues. El Club Deportivo Bio Bio, ese que estaba ahí, ¿se recuerdan ustedes? Ahí en la cancha de la frontera en aquellos tiempos, ahí estaba el Club Deportivo Bio Bio. El Juventud Costanera, ¿se recuerdan? En la cuadra 9 y 10 estaba el Juventud Costanera. Muchos recuerdos nos traen ese club. Y el más grande de todos en aquellos tiempos, claro que sí, el más grande de todos en aquellos tiempos, el gran Chamullo Ampuero. Nos recordamos de ello en este programa siempre para no olvidarse, porque esos son temas que uno no tiene que olvidarse por lo que ha pasado, ¿no es cierto? Ya sea en el deporte, en todos sus recuerdos bonitos que ha tenido dentro de su juventud. No hay que olvidarse de eso. Nosotros lo encargamos de recordarle. Es por eso que nosotros les estamos saludando a todos desde su programa La Gente Grande, en tu radio amiga, en Espacios FM 107.3. No bebas más, amigo mío, te lo pido. Deja esa copa, olvida pronto esa mujer, que con el vino los recuerdos no se borran, solo se aumenta el sentimiento y el querer. Déjala que ella siga sola su camino por la senda del vicio y del placer. Muy bien sabes que ella es mujer y que algún día volverá a pedirte perdón por su traición. Yo en mi juventud también me enamoré, así como sentí el golpe de traición. Me da pena recordar cómo se engaña el corazón con el veneno de fatal frivolidad.